buscarte hasta en un cráter de Marte. Si tú te mudaras ahí y subiría la luna pegando un salto de una. Si tú esperaras por mí, eres tan diferente. Lo supe al conocerte. Entre tú y yo vi un arco iris como un puente. Sueño que se fue. de perder. Pierdo todo si no te vuelvo a ver. Cada minuto que estoy contigo es un milagro. Me siento vivo, quiero mirarte toda la tarde. Debo decirte que voy a amarte cada minuto, cada minuto. Na na na na na na na na na na na na na na na. Me dices que...